Un saludo muy, muy especial para ti que has sacado este rato para venir a compartir. Quiero que recuerdes que este material lo estoy grabando y obviamente fuera que exista alguna dificultad técnica más allá de mis capacidades, bueno, lo vamos a tener disponible y con mucho cariño. Si en algún momento por razones técnicas y porque estoy transmitiendo desde una montaña, se nos desconecta o lo que sea, pues bueno, de todas maneras va a quedar grabado. Ok, mi nombre es Luis Gaviria y el tema de esta noche tiene que ver con motivación. Es piensa, actúa y triunfa. Y bueno, yo me pregunto qué piensas tú de qué es la motivación, qué. Cuando a uno le dicen una persona está muy motivada, ¿qué es lo que está pasando con esa persona? Cuando uno dice fulano de tal anda sumamente desmotivado, ¿qué es lo que uno considera con eso? Cuando nosotros mismos hemos estado en una actitud o en un momento de desánimo, de desmotivación, ¿qué es lo que nosotros realmente experimentamos? Y esto le vamos a dar una mirada en este rato que vamos a estar aquí reunidos. De paso, se ha dicho, esto es parte integral de un curso llamado Piensa, Actúa y Triunfa. Es un material que venimos presentando presencial. Desde hace muchos años lo hemos venido refinando gradualmente y cada vez siento que hemos llegado a los elementos esenciales y pienso que es un material que ayuda tanto a que un ser humano se reconstruya, a que vuelva a tomar fuerza para seguir luchando en la vida. Y básicamente fuera del sistema presencial lo vamos a tener muy pronto, es en cuestión de semanas, debes estar alerta porque va a estar disponible Piensa, Actúa y Triunfa con un formato muy especial. Ese va a ser un curso pagado, pero es un curso que de verdad es espectacular porque él mismo te ayuda de una u otra manera no solo a recuperar tu inversión, sino a que además, si el asunto es de dinero, puedas hacer más dinero. Y si el asunto es de motivación, de reconstrucción de vida, aquí hay unas herramientas que son impresionantes. Esto es sorprendente. En materiales de motivación, de logro personal, de alcance de metas, inclusive fuerza para uno iniciar con un negocio propio, este es el material que yo diría es el más adecuado. Y entonces, cuando hablamos de motivación, la primera pregunta que yo le escucho a muchas personas es, ¿yo qué hiciera para ganar más dinero? Eso lo veo con mucha, mucha, mucha frecuencia. Y es que en situaciones y en épocas difíciles, bueno, una de las primeras cosas que escasea es el dinero. Y los seres humanos podemos acostumbrarnos a vivir con poco dinero y uno podría acostumbrarse dentro de unos mínimos a ir reduciendo costos de vida. Uno podría dejar de darse ciertos lujos y si es una persona que vive en amplitud, pasa a vivir de manera un poco más estrecha de manera pues desde el punto de vista financiero, le tocaría considerar pues no ir a un restaurante cada 8 días, 2 o 3 veces, como lo podría venir haciendo. Otra persona diría, no, no, no, ese no es mi problema. Lo que pasa es que no es tanto de ir o no a un restaurante, sino que no tengo con qué pagarle a mi hijo lo que me toca de la universidad o de su escuela y la situación en familia se ha puesto sumamente tensa. Alguien más puede decir, desde lo financiero, lo mío es desgarrador, dirá alguien más. Yo no tengo con qué comprarle a mi mamá su medicación y es una medicación que no le puede faltar y no tenemos seguro. Y bueno, solo por ese lado nos encontramos un dolor financiero absolutamente increíble. Y si además de eso le agregamos el hecho de que muchos matrimonios se deshacen justamente en las épocas de escasez, porque pues, esencialmente las personas nos vamos volviendo, digámoslo así, intolerantes, nos vamos volviendo tensos. Una persona mira a la otra desanimada, entonces dice ya no se está esforzando. Si la persona entra en depresión, entonces ya ni siquiera sale a buscar trabajo y el otro lo mira como que está recostado, está de arrimado, no hace nada por sí mismo y le pierde la admiración. Y la admiración se puede perder por esposa, esposo o hijos. Y si algún hijo es el que está llevando la obligación y ve que papá o mamá no hacen nada por ayudarse, el amor filial se va convirtiendo en un fastidio filial, en una falta de admiración y en una situación en la cual es sumamente difícil tolerar ver al otro literalmente enquistado, paralizado, viviendo una época de gran dificultad interior. Pero quien está fuera no alcanza a entender lo que vive la persona que está deprimida. Una de las cosas que le pasa al que está desanimado es que le da miedo todo. Puede ser que le dé miedo que le digan que no, le da miedo que de pronto le dan el trabajo y no sea algo que sea capaz de vivir bien y hacer bien, le da miedo que no le paguen lo suficiente, le da miedo que de pronto se enferma y no va a ser suficiente, le da miedo ir y que no le den el trabajo. Entonces es un poco la actitud de ¿para qué voy a la entrevista si ya deben haber contratado a otra persona? Y aunque suena casi ridículo, es absolutamente factible. Y es muy doloroso ver cómo los seres humanos nos vamos neutralizando en la vida con estas cosas. Y no hay derecho, es decir, no venimos preparados para todo eso. Entonces, cuando decimos que una persona está carente de motivación por un problema financiero, podemos ver que ahí se está gestando una ruptura familiar seria. Entonces, lo hemos visto también en familias, que el hijo o la hija se graduó o peor aún, se retiró de la escuela o se retiró de la universidad y entonces duerme hasta las 11 de la mañana porque la situación está sumamente difícil. Entonces, como en los últimos 3 meses ya envió 4 aplicaciones y ninguna le resultó, entonces ya el mundo se acabó, cuando ni siquiera se está haciendo lo posible por romper la ley de probabilidades, que diría más bien que para que a uno lo llamen siquiera a 3 entrevistas hay que mandar de 60 a 100 aplicaciones y hay que hacer la tarea. Entonces alguien que está durmiendo hasta las 11 no solamente se desanima, va perdiendo acondicionamiento físico y mental, va entrando en una sutil aburrición, en una sutil depresión y en un deterioro de la autoimagen que nadie se lo puede imaginar. De hecho, en el mundo de los desempleados, en el grupo de los desempleados se da mucho más la enfermedad aguda y se exacerba, se empeora la enfermedad crónica de cualquier naturaleza. Es preferible para todos decir llegué con dolor en la espalda de lo que he trabajado hoy a decir ando con una lumbalgia hace año y medio que no trabajo. Y otras personas entonces van a sufrir de una serie de diferentes dolencias y desajustes entre físicos y emocionales solo porque hay una dificultad económica. Entonces uno diría, ¿solamente eso? No, es que nadie se imagina el impacto emocional que causa en alguien no tener algo valioso que realizar y no tener una retribución económica, sobre todo si le hace falta. Hay que aclarar que hay seres humanos que tienen mucho dinero y están igualmente deprimidos porque aunque tienen dinero, no están haciendo nada que consideren valioso y los días se les van eternos, se les van larguísimos. Y yo he conocido a lo largo de mi vida bastantes casos para poder hablar de ello. Así que se junta la necesidad financiera con la necesidad de hacer algo valioso. Entonces, por ejemplo, mientras una mamá o un papá están sacando adelante sus hijos, y vamos a suponer que hay dinero suficiente para sacarlos adelante, vamos a suponer que hubo dinero para vestirlos, para ayudarles, para pagar la universidad o la escuela, para ayudarles en el transporte, lo uno, lo otro, en fin. Llega un momento en que todos se fueron. Vamos a suponer que todos se fueron a la universidad, que algunos se casaron, y de repente queda el nido vacío. El síndrome del nido vacío es una cosa bien dura y sobre todo hay casos en los cuales es más difícil de manejar, como por ejemplo una mamá que enviuda o está divorciada y su última hija o último hijo o hijo único o hija única se va de la casa porque tiene que perseguir sus sueños, está formándose, sale para otra ciudad, para otro país o se casa y va a vivir aparte. Y esta mamá muy factiblemente entre en un proceso de depresión severa basado en ese síndrome de abandono del nido, porque aunque todavía tiene cosas para hacer, la presencia de la persona que ama no está ahí. Entonces se va volviendo la vida sumamente sin jugo, sin sabor. Y por eso, si tú que me estás escuchando estás cerca de quedarte con el nido solo, ve haciendo desarrollando alguna estrategia, y ojalá que esto te sirva para que no te agarre ese día y esa época sin haber hecho preparativos, porque es que es fundamental. El asunto no solo es entonces de ingresos que podrían ser inexistentes o tan pocos que alcancen a socavar la unidad familiar, sino que un ser humano, aunque haya todo en la casa, si no tiene sentido de vida, si no tiene una razón de ser para levantarse en las mañanas a hacer algo valioso, puede tener un deterioro brutal en su existencia. Y obviamente eso no lo quiero para mi esposa, no lo quiero para mí, no lo quiero para mis hijos y no lo quiero para ti, ni ahora ni cuando llegue el momento. Esto no solo ataca a mamás, eso ataca a mujeres y a hombres solteros, ataca a la persona que se pensiona, el que se jubila y dice, no, ya me retiré y tengo un dinerito suficiente o mucho dinero con qué vivir. Eso no es ninguna garantía de que vas a tener calidad de vida. O sea que cuando hablamos de motivación, estamos hablando de cosas sumamente serias que tienen impactos tremendamente grandes en la calidad de vida de cualquier ser humano. O sea que andar falto de motivación podría ser una situación en la cual estaríamos caminando por el borde del precipicio, muy cercanos a entrar en un proceso de deterioro que no vale la pena vivir en forma alguna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar significados. Hace algún tiempo estaba yo escuchando una charla de Brian Tracy, un gran motivador norteamericano, admiro mucho, y él hablaba en esta charla de cómo los seres humanos andan pensando o andamos pensando, qué bueno duplicar nuestros ingresos. Vamos a suponer que alguien que se gana $2,000 pudiera ganarse 4,000, o el que se gana 10, ganarse 20, o el que se está ganando $300,000 anuales, pues se pudiera ganar 600. ¡Qué maravilla! La verdad es que, como lo decía Brian Tracy, hay una realidad dolorosísima, y es que si uno está vivo lo suficiente y se esfuerza lo suficiente, solo por devaluación, inflación y dinámicas monetarias, algún día vas a estar ganándote el doble de lo que te ganaste alguna vez. O sea que mantente viva o vivo y trabaja suficiente tiempo que igual te vas a terminar ganando el doble. Con un problema, que para que cuando te ganes el doble, lo que te ganas de doble no compra lo mismo que compraba lo que te ganabas originalmente sencillo. Es decir, definitivamente quien se gana hoy $250 mensuales no compra lo mismo que quien se ganaba $250 mensuales hace 30 años. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. Básicamente porque el quehacer de la economía está cambiando de unas maneras drásticas. Y nosotros, en buena fe, apelamos a la educación como el camino único para que nuestros hijos el día de mañana se puedan garantizar un ingreso. Entonces pensamos, qué maravilla, la niña, el muchacho, se va a graduar y va a salir a ganar muy buen dinero. Y hace muchos años, a buen árbol se arrimaba, buena sombra lo cobijaba. Eso lo escuchábamos en muchos países hispanos. Y entonces una persona entraba a trabajar en una organización y se jubilaba 20 años después y ya tenía casa, había educado a los hijos. La realidad es que si alguien logra estar hoy día 6 años en la misma empresa, es casi un récord. Porque con las downsizing, con los cortes que hay de personal, con todo lo que está sucediendo, con el proceso de hacer outsourcing, es decir, de buscar servicios pagados afuera para no tenerlos que tener en la nómina, para una cantidad de dinámicas que están sucediendo, cada vez es más difícil que alguien llegue, se gradúe, tenga trabajo, gane lo suficiente y sea feliz y viva, como dicen los cuentos, vivan felices, vivieron felices y comieron perdices y salieron muy bien adelante. Esa no es una realidad de hoy. Cada vez nos enfrentamos más y más a la necesidad que el ser humano tiene hoy día de generar diferentes fuentes de ingresos, de ponerse diferentes fuentes de ingresos. Entonces hemos visto un nacer y un fortalecerse en los últimos 10 años de los multiniveles. Entonces empresas muy valiosas de diferentes naturalezas para las cuales, para varias, he tenido el privilegio de trabajar como motivador y como inspirador en encuentros, en rallies, en convenciones, para que cada ser humano se convierta en un pequeño, gran empresario con unas posibilidades. Pero ¿qué sucede? Que no todo el mundo tiene capacidad de vender. Entonces, no todo el que entra a un multinivel está destinado a triunfar. Entonces, vamos viendo que hay soluciones que son solo parciales. Y de corazón pienso que los multiniveles son de las mejores formas. Si me estás escuchando y participas en un multinivel, te felicito. Estás en un excelente camino. Asegúrate que estés en un multinivel que pague bien, que sea razonable, que no te haga hacer un trabajo de soldado allá afuera, caminando, y 2 años después solo te estás ganando $100 mensuales porque algo anda mal. Es decir, un buen multinivel te debería dar, por un esfuerzo razonable, unos resultados, siquiera en un año y medio. Y es decir, un multinivel bien manejado debería darle a cualquier ser humano, sin ser el más exitoso, ¿de qué vivir en 3 años o 4? ¿De qué vivir? ¿Con qué reemplazar su actual ingreso como empleado si de eso se tratara? Pero hay otras formas de generar ingresos. Otras formas de generar ingresos podrían ser a través de artesanías. Hay alguien que no es muy buen vendedor. No es vendedor, pero es una persona muy artista y hace cosas hermosas. Bueno, debe haber alguien en la familia que se mueve, toque las puertas, lleve los mostrarios, genere las ventas y que el uno hace lo que sabe hacer y el otro haga lo que sabe hacer. Y los dos pueden beneficiarse. Siempre hay un camino para que cada ser humano encuentre su destino y salga adelante. Ahora, a veces encontramos la dinámica de que alguien más dice, no, espérate, muy bueno eso de tener algo que me reemplace mi trabajo, pero en este momento yo estoy bien. Yo no quiero ser ave de mal agüero y no lo soy. Yo soy un optimista de 100% y considero que la cosa es trabajando y a Dios rogando y con el mazo dando. Pero ningún empleo está seguro. Ninguno. Es decir, ni siquiera para la persona que es dueña de la empresa, porque un vaivén económico lo deja como gerente de una empresa inexistente. Es así de sencillo. Entonces, una de las cosas que yo promuevo es que cada ser humano tenga múltiples fuentes de ingresos y que de alguna manera nuestros hijos, de hecho, pues yo vengo de una familia, mi papá manejó su economía de una manera muy sencilla, muy humilde, pero él tenía múltiples fuentes de ingresos. Tenía una pequeña tienda de abarrotes, tenía una pequeña carpintería y tenía un trozo de tierra en el cual tenía unas cuantas vacas. Y él mismo se las ingeniaba para caminar por todos lados y con eso levantó a 7 hijos. Obviamente luego vinieron una serie de cosas que no viene al caso citar, problemas con la guerrilla, quedarse sin el ganadito, robos, cosas. Y finalmente, con mucho esfuerzo, en la tienda de abarrotes logró salir adelante y sacarnos hasta cuando mis hermanos mayores se hicieron cargo y recibieron el balón en esa cancha de ese partido de la vida. Pero él entendía claramente que una sola cosa puede acabarse y uno necesita en lo posible tener MFI, múltiples fuentes de ingresos. Entonces, en una casa se tienen múltiples fuentes de ingresos cuando por lo menos papá y mamá están trabajando en diferentes cosas, no solo para el mismo negocio. Ahí hay múltiples fuentes de ingresos. Vamos a suponer que mamá está dedicada a unas artesanías y papá dicta clases en un colegio o en una universidad. Vamos a suponer que además el hijo mayor empezó un negocio en casa, suponiendo que la situación está difícil y no ha habido empleo. Entonces que se ponga activo y que se ponga creativo y hacen algo. Pero si varias personas traen a casa su ingreso, siempre va a haber manera de que salgan adelante. Ahora, algunas otras familias tendrán el privilegio de que hay uno muy bien colocado, como dicen en algunos sitios, muy bien, en muy buena posición dentro de una organización, está ganando bien, todavía no se ha casado, sus ingresos vienen para el hogar. Ayuda a papá, ayuda a mamá, ayuda a una hermanita que está estudiando y entre todos se van ayudando. En mi familia siempre hemos animado a los hijos a que tengan su propio quehacer y que el empleo sea una escuela importantísima de vida. Se necesitan empleados. Yo creo firmemente que si en este mundo todas las personas nos volviéramos independientes, podría haber un verdadero caos. Y si todas las empresas del mundo pudieran brindar facilidades y tener buenos empleos y buen dinero que retribuir a la gente que trabaje en ellas, pues sería sumamente bueno. Pero ni lo uno ni lo otro en este instante. Así que es necesario de alguna manera prepararnos para entender que puede que ese empleo esté mucho tiempo, puede que no, pero lo que sí es mortal, como dice el dicho, al hombre sin plata la cama lo mata. Y es lo mismo, a la mujer sin plata la cama la mata. En estos días hablaba yo con alguien que me decía que su papá estaba muy desanimadito y que no salía a buscar trabajo. Y llegamos a una conclusión que hace años vimos en una serie de programas que se le dictaron a unos empresarios y a unos empleados en empresas que estaban en recorte de personal. Y es que cuando uno no tiene empleo, buscar empleo es empleo de tiempo completo. No es una cosa que haga los miércoles y de pronto el próximo lunes voy a ver qué pasa y compro el periódico, porque eso no funciona así. Buscar empleo para quien no tiene empleo. Buscar empleo es empleo de tiempo completo y por favor pasa la voz por todas partes, porque es un insulto para el que está trabajando y haciendo la fuerza en sus hombros que alguien más, como está entrando algo de plata, entonces me levanto a las 10, a las 11, hago una o dos vueltas, ayudo, acompaño a mercar y de resto veo televisión todo el día y tomo café y fumo cigarrillo o me tomo mis cervezas o yo no sé qué es lo que haga la persona, pero es un verdadero insulto al esfuerzo del que está saliendo a hacer su trabajo y a traer su dinero a casa. Entonces, mira que solamente hemos hablado un poquito de finanzas y un poquito de motivación desde el sentido de vida de hacer algo valioso y sentir que estamos contribuyendo. Así que esto da mucha, mucha tela para cortar. Pero yo diría que una de las cosas que necesitamos empezar a mirar, francamente, es el punto de preguntarnos, ¿en qué creemos? A ver, yo no le estoy preguntando a nadie en este momento si cree o no cree en Dios. No le estoy preguntando si cree en su papá o... ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que la situación está tan mala que es bobada salir a buscar trabajo? ¿Está tan mala la situación que para qué nos ponemos en el plan de poner una pequeña empresa? ¿Qué es lo que crees tú de la realidad? ¿Qué crees? Porque si crees además que tienes alguna forma de ineptitud o de que no estás preparada o preparado o que qué sé yo qué es lo que está corriendo por la mente de un ser humano o de pronto esto se aplica a una persona que tú conoces y viene muy, muy limitada, viene muy mermada, viene muy desanimada. Bueno, yo te digo, cree y tu creencia creará los hechos. Es una frase que dijo William James hace tiempo y que resuena en mi mente una y otra vez. Cree y tu creencia creará los hechos. ¿Qué es lo que tú crees? Si una persona cree que vivió, que nació para ser pobre y que le falten cosas, puedes ponerle la firma. Esa persona toda la vida va a estar viviendo en la escasez. Si una persona cree que no es lo suficientemente hábil para aprender otro idioma o para aprender un nuevo arte o para desarrollar una estrategia, está absolutamente perdida. Hay todo un trabajo que alguna vez se ha hecho en la observación de personas que no tienen un gran cociente intelectual. Es decir, personas que realmente no eran extraordinariamente brillantes. Y son millonarios. Y se hicieron millonarios desde ceros. Que uno dice, pero es que resultó recibiendo una herencia. No, esa persona no recibió ninguna herencia. Yo conozco el caso de seres... Acaba el tema porque la verdad no son personas muy cultivadas y fuera a decir, sí, muy bien la familia, muy bien, gracias, y, sí, y manejan unos carros despampanantes y tú te pones a mirar y de pronto no son muy brillantes, no podrán asistir a una universidad porque de pronto su intelecto no se los permite, pero son más inteligentes que tú y yo y otros 20 para hacer dinero. Y lo que pasa es que lo que funciona lo hacen una y otra vez, como el que enjabona, juega, seca y repite. Enjabona, juega, seca y repite. Lo que funciona lo repiten una y otra vez y son cuidadosos con sus finanzas y triunfan. Entonces, no necesariamente detrás de la amplitud económica existe una gran inteligencia. El mundo está lleno de gente inteligente y quebrada. Es una cosa, es absolutamente increíble lo que un ser humano tiene que desaprender para poder, después de una dificultad económica, volver a reconstruirse. Porque si alguien fue 23 años empleado y de un momento a otro lo botan, tiene que reaprender porque nunca aprendió habilidades de la calle. Porque mientras tenía un cargo, era una persona con renombre, se le abrían puertas. Pero cuando ya es el ex gerente o el ex presidente de una compañía o el ex miembro de junta o el ex, ya no es. Y esto se vuelve sumamente doloroso. Yo lo he visto con docenas y docenas de personas en los últimos años. Pero la buena noticia es que todos son herramientas que sí se pueden coger. Y esas herramientas se pueden coger y esta misma noche vamos a hacer un avance importantísimo. Porque te voy a decir, muchos seres humanos llegan al borde del suicidio y otros al suicidio en momentos de escasez económica. Así que la desmotivación puede ser cosa de vida o muerte. Una situación económica intolerable puede llevar a un ser humano a un grado de desesperación extrema. Y es muy probable que tú conozcas a alguien que si no se suicidó, se anda suicidando lentamente a punta de cigarrillo. O se anda suicidando lentamente bebiendo y bebiendo y tomando licor más allá del que es capaz de tolerar. O metido en una serie de conductas autodestructivas que van desde el uso de drogas hasta sencillamente manejar su coche de manera descuidada, con exceso de velocidad, poniendo en peligro su propia vida. Y lo único que me está diciendo esa persona es que anda desesperada porque no está ganando plata. Así que discúlpame, esto no es un tema rosa, no es un tema light. Estamos hablando de un tema profundo, de profundas implicaciones y que tiene que ver con la realidad de algún ser humano que tú conoces y que definitivamente esto le pueda tocar el alma y le ayude a tomar en un momento dado alguna decisión. Vamos a empezar a hacer algo. Hay algo que en Piensa, Actúa y Triunfa le damos de regalo a la gente y es, por favor, toma nota de algo. Yo quiero que pienses en una meta. Esa meta puede ser una meta económica. Esa meta puede ser una meta afectiva. Esa meta puede ser una meta de un viaje con tu familia. Esa meta puede ser que llevas mucho tiempo sin estudiar y por fin te vas a dar el gusto, pero tienes una serie de limitaciones. Por ejemplo, nunca terminaste la secundaria. Entonces, sería importante, si esa meta tiene valor para ti, tiene que ser una meta que tenga valor para ti, porque si no, igual la vas a archivar. Yo quiero que agarres lo que tengas a mano, un trozo de papel, después la pasas a limpio. Saca de tu cartera o de tu billetera una tarjeta de negocios que puede ser ajena. Yo, por favor, ve y hazlo. Ve y busca alguna tarjeta en este mismo instante. Por favor, hazlo. Y entonces toma esa tarjeta, toma un lápiz o un lapicero o un marcador, mírala por el lado. El revés, si tiene un espacio vacío, ojalá que sea en blanco por el revés. O toma un trozo de papel y lo doblas en cuatro o algo así porque lo vas a estar cargando. Y vas a colocar una meta muy importante. Vas a poner ahí, escribir una meta importante. Vamos a suponer que la meta consista en hacer las paces con mi hermano, con quien estoy peleado hace 2 años. O necesito 40 mil dólares para diciembre primero de este año. O en tu dinero me dirás, yo no sé, necesito X millones de bolívares, o yo no sé cuántos miles y miles de pesos mexicanos, o pesos colombianos, o soles, o yo no sé dónde estás, en Argentina, y necesitas y quieres esto. Por favor, escríbelo. Escríbelo porque con esto vamos a hacer un ejercicio simple de recordarnos a nosotros todos los días que nosotros tenemos consigo mismos, con nosotros mismos, más que un compromiso, una invitación, y esa invitación es muy linda. Esa invitación es a construir. Y esa invitación a construir la vamos a llevar a la realidad. Entonces vas a escribir ahí, por ejemplo, necesito o quiero tener mi casa propia. Vamos a suponer que te pones como meta julio del año entrante. Entonces, para el 1 de julio del año entrante, en este momento no tienes casa, quizá tengas deudas, y dices, quiero mi casa propia. Pero no cualquier casa. Es importante que sepas que la casa, una casa puede ser una casa hecha de cartón. Una casa puede ser un garaje habilitado con un baño. No, quiero que pienses claramente en los elementos básicos. Puede ser, necesito una casa con 3 habitaciones y 2 baños y que esté en un buen vecindario donde pueda yo levantar a mis hijos. Y quiero que esa sea mi casa propia. Lo segundo que vas a hacer es que le vas a poner una fecha con claridad. Ahora, ¿por qué hay que ponerle fecha? Porque si tú pones algún día tendré casa propia, dentro de 10 años nos encontraremos y me vas a decir, Luis, yo algún día voy a tener mi casa propia y todavía vas a estar viviendo donde los tíos. Y eso no funciona así. Hay una tendencia del ser humano y es que si yo le digo a mi esposa vamos a salir y le digo, mi amor, podemos salir en 10 minutos, ella se las ingenia y en 10 minutos está lista. Pero si le digo que nos vamos a las 9 de la noche, las siguientes 2 horas serán utilizadas de alguna manera para ella ponerse bien y salir contenta y tranquila a las 9 de la noche. La misma historia, tengo una tarea que hacer y digo, la tengo que tener mañana a las 6 de la tarde, o puedo decir, me doy una semana. Créeme que la tarea llenará todo el tiempo disponible. Tampoco te digas, quiero casa para mañana a las 5 de la tarde, a no ser que tengas una fe de absoluto carbonero, de campesino, una fe inquebrantable y es muy probable que mañana a las 5 de la tarde tengas casa propia. Y créeme que no dudo de que lo puedes conseguir, pero en términos normales ponte una meta con una fecha que sea para ti razonable, pero no muy lejos porque entonces deja de ser meta y se convierte en un albur, en un lanzar de dedos. Puede que dentro de 10 años tenga casa propia. Nada de eso. Vamos a hacer las cosas bien. Ahora, después de haber escrito esta meta, y esto lo puedes hacer con varias, pero ojalá te centres en la fundamental. El 1 de julio del año 2010 voy a estar en mi casa. Entonces tú sencillamente vas a leer esta emoción, con harta emoción, esta nota varias veces al día. Tú vas a leerlo, pero lo vas a leer como si ya lo tuvieras. Estoy muy contento, estoy feliz de haber recibido esta casa que disfruto. Así en este momento estés viviendo en el basement, en el sótano de la casa de tu tía en New Jersey. No importa, es que tu mente se forme ideas de lo que va a recibir. Y esos son los tres elementos que quiero que tengamos en cuenta. Escribir esa meta, muy importante. Ponerle una fecha y leerla con emoción. No se trata de decir, hoy primero de julio del año 2010 recibí mi casa. Sí, ya la recibí. Eso no funciona así. Hay que ponerle emoción. Necesitas ponerle emoción. Esto no basta, pero te estoy dando los elementos básicos. Obviamente en Piensa, Actúa y Triunfa vas a encontrar los detalles adicionales porque es un proceso en el tiempo. De hecho, te cuento que en Piensa, Actúa y Triunfa virtual tú vas a recibir 2 minutos de material todos los días y 3 minutos de reflexión. Piensa, Actúa y Triunfa se hace en 5 minutos diarios. Ese es el procedimiento hasta cuando tú alcanzas tus metas. Son 5 minutos diarios de tarea, descansando 2 días a la semana y arrancas de nuevo. Pero aquí ya te estoy dando por adelantado 3 elementos fundamentales. Escribir la meta, ponerle una fecha y leerla con emoción varias veces al día. La siguiente parte que te tengo es: debes comenzar donde estás ahora. No se te ocurra pensar, y obviamente esto, si tú no lo necesitas, porque lo estás escuchando por placer y en realidad sientes que esto le va a servir mucho a tu sobrino o a tu prima o a tu suegra que anda muy desanimada, entonces es importante que lo vivas bien y se lo puedas compartir. Por favor, enséñale y tenlo también para ti. Comienza donde estás ahora. Porque si uno dice, algún día voy a tener mi propio laboratorio de elementos nutricionales, por ejemplo, entonces desde ya está soñando con que necesita $2,000,000 para pagar la nómina mensual. Déjame que te diga, para llegar a ese punto hay que haber trabajado de manera tan intensa y deben haber pasado años en condiciones normales antes de llegar ahí, a no ser que cuentes con un capital enorme en millones de dólares. Entonces uno comienza donde está. Hay una frase muy linda que dice, florece donde estás plantado. Eso no significa que no te trasplantes cuando llegue el momento, pero florece donde estás plantado. Eso significa que si en este momento tú estás en tu empleo y estás trabajando y quieres empezar a tener mejores ingresos, hay algo que más adelante te voy a enviar un video muy especial donde cuento mi historia de cómo vivía yo con mi esposa y mi hijo en una habitación alquilada en una casa de familia donde no había ni comedor ni nada, en un clima caliente, no teníamos aire acondicionado, eran condiciones sumamente difíciles. Entonces, ¿qué hace uno? Hay que comenzar donde uno está ahora. ¿Y cómo comencé? Trabajando el triple de lo que trabajaba en buena fe. Ay, pero Luis, no me estás diciendo nada. Lo que me estás diciendo es que entonces, para conseguir mi meta, tengo que trabajar el triple. No, lo que necesitas es entender algo. O necesitamos tú y yo entender algo. Si una persona quiere mantener su acondicionamiento básico como ser humano y sencillamente evitar ahogarse cuando sale al mercado, debería por lo menos dar unas 2 vueltas a la manzana diariamente. Pero si alguien aspira a participar en los Juegos Olímpicos, 2 vueltas a la manzana no son suficientes. Así que si tú aspiras a estar en el punto de multiplicar tus ingresos, de tener una casa mejor, vas a tener que empezar, y yo lo hago todos los días también, a mentalizar, a preparar, a desarrollar la fe, a desarrollar mi capacidad, a entender que soy un hermoso diseño de Dios hecho para mejores cosas que las que tengo en este momento, sobre todo si no las tengo todavía. Entonces, en esa convicción, yo necesito comenzar donde estoy. Y necesito comenzar donde estoy dando lo mejor de mí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo desde la casa. Estoy sin trabajo en la casa, entonces ayudo. Estoy sin trabajo y entonces multiplico mis esfuerzos. Estoy sin trabajo y toco más puertas, porque algún día una de esas puertas se va a abrir definitivamente. Escribe esa meta, ponle una fecha, léela con emoción varias veces al día y comienza donde estás ahora. Yo quiero decirte que en muy poco tiempo, y eso que yo me demoré demasiado, como en un año largo, en menos de 2 años, yo había multiplicado por 10 mis ingresos en esa época. Y te lo digo sin pretensión alguna porque pues, he sido muy bendecido y he sido bendecido también con las herramientas necesarias porque el Señor ha sido muy bueno conmigo y parte de mi tarea es compartírselas a alguien más. Hoy día tengo el privilegio de ir a una reunión y cuando me preguntan por mis tarifas, que obviamente no ni tengo por qué, ni es prudente, ni es adecuado revelar los números de uno, y el que le pregunte a uno cuánto se gana, lo que es un irrespetuoso de primera categoría, pero sí, aún en familia, para que lo sepas, eso no es de buen gusto, tan solo te diría que hoy día, cuando voy a una organización y me dicen cuánto vale mi tarifa para ir a dictar un seminario de un día, no chistan, pero es una tarifa alta, muy alta. Y eso solo se logró básicamente porque mi Dios, el Dios que me lleva de la mano y que fue el Dios de mis padres, bueno, me ayudó a encontrar respuestas muy claras, con herramientas muy claras de vida. Mi fe aumentó y yo quiero que esa persona en quien tú estás pensando también su fe aumente, también se fortalezca y que logre las metas que aspira a alcanzar. Entonces, sí, esa es la realidad. Yo debo decirte, debo aclarar que tengo una vida amable, muy linda. Tengo una mujer que amo y me derrito por ella. Tenemos unos 4 hijos que son bellísimos. Tenemos un nieto hermoso. Nos la pasamos viajando. En nuestra mesa siempre está el pan. Siempre hay manera de invitar a alguien. Siempre hay manera de todo. Es decir, hay abundancia. No tenemos sino agradecimiento. Tenemos familiares y amigos que amamos mucho. Es decir, nuestra vida es una vida linda, significativa y la verdad yo quisiera como que todo el mundo pudiera rescatar eso en sí. Tú y yo conocemos personas que necesitan rescatarse y de eso se trata este material. Así que sigamos con este quehacer. Ahora, aclaremos un punto que es motivación. Óyeme esto, motivación es tener motivos para actuar. Motivación viene de motif, de motor. Eso viene del latín a través del francés. Motif, motor. Tener esa fuerza interior para sobrepasar obstáculos cuando uno está luchando por lo que uno desea. Llámese salir de una enfermedad, apoyar a un ser querido que necesita ayuda, ayudarle a ese hermano a que salga de la depresión después de un divorcio o que lleva 2 años sin poder trabajar, en ese quehacer de construir un hogar, en ayudarle a nuestros hijos a que salgan adelante con fuerza, con dedicación y que triunfen, porque si tú y yo tenemos hijos, lo que queremos es que ellos triunfen. Es así de simple, eso no tiene vuelta de hoja. Y obviamente la mejor manera de darle a un hijo posibilidades de triunfo es mostrarle de una manera serena y sencilla cómo se triunfa, cómo se levanta uno después de cada dificultad, cómo uno no se da por vencido. Entonces, eso es motivación, tener motivos para entrar en acción. Y aquí viene una parte que es fundamental. Yo te hago una pregunta. Si yo te pregunto, ¿cuáles son tus por qué? Tus porqués, si me permites. ¿Por qué te levantarías tú a trabajar en la mañana? ¿Por qué te exiges de la mejor manera para dar lo mejor de ti? ¿Por qué cumples tus compromisos? ¿Por qué pagas tus cuentas? Hay unos por qué simples y es que, bueno, si no las pago, me quitan los servicios, me quitan las utilidades de la casa, me quedo sin luz, me quedo sin teléfono. Esas son básicas reactivas. Pago para que no me quiten los servicios. Pero espérate, ¿para qué te levantas en la mañana? Hay momentos en que uno puede que no tenga motivos para entrar en ese quehacer. Por eso hay gente que ni se levanta, porque no tiene por qué levantarse en la mañana. Tal vez quieras pensar en alguien a quien tú amas. Tal vez quieras pensar en personas que estarían felices de verte bien. Te estoy dando los ejemplos para que si es un tercero tengas herramientas para tocar el tema. ¿Algo pendiente por lograr? ¿Cuál es el porqué que te ayuda a ti a pasar el día? Y si estás muy motivada, muy motivado, ¿cuáles son las personas, las cosas, las situaciones, las condiciones de tu vida que hacen que tú te esfuerces por salir adelante? Tal vez es una meta de familia, tal vez un papá anciano diga, yo no me muero hasta cuando no vea a cada uno de mis hijos con casa propia o por lo menos educado. Y si no quiere una educación, ayudarle a montar su negocio. Pero quiero que cada uno de mis hijos no les falte nada. O tal vez alguien diga, no, yo motivos para vivir no me quedan. Tengo una mamá anciana y no quiero morirme yo primero y que ella quede además sola y con ese dolor. Entonces, hasta cuando mi mamá no se muera, hasta ese momento postergo mi muerte. Es curioso, pero hay gente que posterga la muerte por amor a alguien. Yo conocí el caso de ancianos que tenían cáncer y que postergaban su muerte, bueno, y no solo cáncer, enfermedad cardiovascular bastante severa. Y lo conocí, lo vi desde Los Ángeles cuando tuve el chance de conocer a algunos ancianos que estaban esperando que su nieto, se graduara de la universidad, y antes no se iban a morir, y andaban muy enfermos, y 2 o 3 días después de la graduación se morían. ¿Cómo se logra? No tengo la menor idea, pero lo he visto suceder. Es decir, que un ser humano puede llegar hasta, no sé si es que mi Dios le da permiso, yo no tengo idea de cómo funciona eso, pero lo que sí es cierto es que si hay un motivo, muchas fuerzas se mueven en la naturaleza y en tu corazón y en el corazón de Dios para que algo se logre. ¿Cuáles son tus porqués? Yo hice una diapositiva en la presentación de PowerPoint que te voy a enviar. Y en esa presentación de PowerPoint tengo enfrente mío mis porqués. Tengo alrededor de la mitad a mi esposa Tiz y a mí mismo en una fotografía. Tengo a Sarita, tengo a Julianita, tengo a Juancho, tengo a Alejo y tengo a nuestro nieto Samuel de 12 años. Esos para mí son mis porqués, pero encima de ellos hay un gran círculo con una palabra, y esa palabra dice Dios. Estos son mis porqués. Mis porqués. Pero te voy a aclarar, yo no, mis porqués para salir adelante no es Dios, porque si no lo hago de pronto me castiga. Perdóname, yo con el Dios que he decidido tener en mi corazón no está pendiente de cada metida de pata mía, a ver si me castiga, a ver si me enferma, a ver si me manda una virosis o un tumor. Ese no es el Dios en el cual yo creo. El Dios que en mi familia aprendí a amar es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios generoso. Es un Dios que puede tener 6,000,000,000 de personas en el planeta Tierra y a ti y a mí nos ama individualmente, aunque ame a ese colectivo llamado humanidad. Tiene un interés personal e individual en ti. Ese es el Dios con el cual yo aprendí a crecer y es el que tengo en mi alma. Y ese Dios me enseñó desde muy temprano que la mejor manera de amar a alguien es amar sus hijos. Si alguien quiere tener conmigo buenas relaciones, hábleme bien de mis muchachos. No me los venga a insultar ni me los maltrate en frente mío. Yo pienso que Dios funciona muy parecido a eso. Si tú quieres estar en paz con Dios y crees en Dios, uy, trátale bien a sus criaturas por amor de Él. Ahora, alguien más dirá, bueno, Lucho, hasta ahí sí llegamos juntos porque yo tengo una visión más bien agnóstica de la vida. Yo ni sé si existe Dios ni me interesa. Ah, bueno, entonces no te preocupes, a ti te queda la física cuántica, que es sumamente poderosa y es un excelente invento de Dios y también sirve para el que no cree. Y la misma física cuántica te va a ayudar a conseguir tus metas, porque es que mi Dios no te exige que tú creas en Él para conseguir tus metas. O sea que también puedes triunfar en lo que te propongas y, bueno, ojalá que tengas un triunfo más completo. Pero lo puedes tener. La verdad, puedes tener mucho del triunfo que aspiras. Ahora, esos son mis porqués. Mis porqués son mi amor a Dios. En mi familia está perfectamente claro que el centro de la vida de Luis Gaviria es Dios. Dios. Y lo amo tanto porque me dio a mi esposa, me dio a mis hijos, me dio lo que nosotros disponemos en este mundo, en el sentido material, nos dio oportunidades, nos dio viajes, nos dio amor, nos dio amistades, nos ha dado cosas que no tenemos, mejor dicho, hacer la lista es interminable. Pero lo más lindo que nos ha dado es amor y cercanía afectiva. Nos ha dado perdón, nos ha dado mil cosas. Entonces, cuando yo miro ese mapa o esa diapositiva donde tengo pegadas las fotos de los miembros más inmediatos de mi familia, esos son mis principales porqués. Pero también te quiero decir que esa, si me cupieran más, ahí fácilmente podría haber otras 200 fotos de personas a mi alrededor que amo mucho. Pero estoy hablando de las inmediatas centrales. Y si tuviera manera, sencillamente pondría un planeta Tierra donde se representen todos los seres humanos para que nuestra vida deje una huella, como pongo en alguno de nuestros videos. Ahora, esos son mis porqués. ¿Cuáles son los tuyos? Yo te invito a que nos propongamos lo siguiente, de que todos los días vamos a leer esa tarjetica. Si llegamos a trabajar Piensa, Actúa y Triunfa en el formato del seminario de acompañamiento que es mensual, de hecho es diario o 5 minutos diarios, vas a recibir una lección corta, un ejercicio. Y te prometo que vas a empezar a experimentar cambios en las finanzas, en tu vida personal, en tu disfrute de la vida en general. Pero igual, yo sé que algunas personas no, por alguna razón, no van a poder, no es el momento de instalarse en nuestro programa. Y entonces yo pienso que debemos darles algunas herramientas básicas para que sí lo disfruten. Y por eso estamos haciendo esto de esta noche, porque si no, sencillamente mandaría la promoción, se manda la promoción, entran 200, 300, 1000, 1200 personas, maravilloso, nos ganamos un dinero y los vamos acompañando. No, no ese es el punto. El punto es que juntos transformemos vidas. El punto es que muchos seres humanos triunfemos y que triunfemos juntos. Hay un dicho que es genérico, yo no me lo inventé, yo no sé dónde lo escuché, pero me encantó y lo hice mío. Y es que al cielo se entra en equipo. Así que el que esté haciendo sus planes para entrar solo al cielo, llámese al cielo de una libertad económica, al cielo de Dios, al cielo de una relación de pareja muy linda, al cielo de un hogar hermoso, no sé qué es lo que tú consideres cielo, te voy a decir una cosa, se entra en equipo, ve pensando con cuántas personas te vas a tomar de la mano para triunfar. Ya de la mano, en mi familia estamos tomados de la mano directamente 7 miembros de familia. Somos 7 miembros de familia que, aunque estamos esparcidos en varios países, estamos juntos desde el corazón, acompañándonos en todo sentido. Y alrededor de nosotros hay docenas de personas de familia y amigos y miles de seres humanos tomados de la mano, porque te voy a decir algo. Yo no sé en qué plan estás tú, pero me encantaría estar tomado de la mano contigo para entrar al cielo. Llámese el cielo sobrenatural de una vida eterna o el cielo de vivir bien aquí en el planeta Tierra, el cielo de construir familias hermosas, el cielo de construir una vida llena de significado. Así que vamos a trabajar esto, sea que tengamos el privilegio de hacerlo con todas las de la ley dentro de nuestra zona del círculo interno donde ingresan todos nuestros alumnos que se comprometen a ese nivel. Pero en fin, hay algo que te quiero contar y esta parte fue, la pensé mucho. Pensé mucho en esta parte básicamente porque nuestro negocio no ha girado alrededor del dinero. Es curioso. Mi negocio es transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad. Ese es mi negocio, pero no me refiero a negocio como lo que me da dinero, sino lo que me da plenitud, lo que me da además una sensación de logro infinito. Y esto es lo que he hecho caminando por los pasillos de un hospital, en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad, en el cuarto de emergencias, urgencias, y también en salones de clase en muchos países. Es transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad. Eso es a lo que me he dedicado durante los últimos 27 años, desde el año 1982. Pero además, mi Dios me da la manera de, en esa misma forma, que entre el dinero que es necesario y en abundancia para vivir muy bien. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre fue primero la misión y seguirá siendo la misión. Entonces me dio brega ponerle cifras a esto. Pero lo primero que pensé fue no tanto en cuánto íbamos a cobrar, sino en cuánto íbamos a pagar. Y tomamos una decisión. Quiero que sepas que quien participe como afiliado o asociado comercial en nuestros seminarios virtuales se va a ganar el 25% de cada matrícula. Eso significa que si una persona no tiene dinero para tomar un seminario nuestro, si logra invitar a 4 personas pagando, automáticamente se le genera con qué pagar el suyo. Y lo que de ahí en adelante promueva le va a quedar de utilidad. Es un programa de afiliados. Nosotros estamos basados en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego te aclararé cómo se hacen los pagos y las cosas. Pero el hecho es que un ser humano puede ganar mucho más de lo que ha invertido si va a pagar por su curso, y si no tiene con qué pagarlo en cuestión de 1 o 2 meses, tiene con qué vivirlo y disfrutarlo y ganar dinero adicional. O sea que quiero que sepas que lo primero que pensé no fue cuánto íbamos a cobrar, sino cuánto te podías ganar. Inclusive adquirimos software y manera de controlar esto y toda la historia, de forma que el día de mañana ya explicaré más claramente cómo funciona. Si tienes interés en transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad, lo vas a poder hacer y no nos cobras ni un centavo, lo dedicas. O nos dices a quién hay que mandarle el dinero y se te va a mandar por giro postal, es decir, por MoneyGram, por Western Union o por una cuenta de PayPal que abras o lo que sea. Porque igual esa comisión se va a generar. Así de sencillo. Si no te la ganas tú, alguien más se la va a ganar. O se queda en casa y entonces tendremos manera de darle muchos más becas a muchas personas. Pero que se va a generar. Igual para empresas, para organizaciones o para quien sea. Entonces ahí te dejo esa gran inquietud. Lo siguiente es, yo sinceramente quiero que cambiemos el mundo una persona cada vez. ¿Cómo cambiaría la vida de alguien, he pensado yo en estos días, si se pudiera ganar siquiera $500 mensuales más? En nuestros países latinos, donde el sueldo promedio, el salario mínimo es entre $200 y $300, 500 más sería una locura. Eso sería absolutamente maravilloso. ¿Cómo cambiaría la vida un ser humano si rescata su autoestima y es capaz de empezar a alcanzar sus metas? Yo pienso en tantos familiares y amigos, pienso en tantos seres humanos que andan bajitos, que cuando agarran el internet lo agarran para perder el tiempo. Bueno, que por lo menos el internet se convierta en la posibilidad maravillosa de un ingreso, en la posibilidad maravillosa de formarnos y de ayudar a muchas personas. Ahora, la tarea inmediata es simple. Vamos a repetir. Vas a escribir esa meta que es muy importante. Le vas a poner una fecha. La vas a leer con emoción varias veces al día, todos los días. Vas a comenzar donde estás ahora. Y si has venido recibiendo los materiales de neurocoaching práctico, que son más de 8 charlas que si apenas te están llegando, te van a seguir llegando y en fin, vas a disponer de ellas, estúdialas y repítelas, porque no se trata solamente de sentirnos bien, se trata de triunfar, se trata de que salgamos adelante y de que juntos entremos al cielo en equipo. Es así de simple. Esa es la esencia de piensa, actúa y triunfa. Este seminario lo he dictado durante muchos años para grupos, sobre todo en otra época lo dictaba para grupos comerciales, es decir, para grupos de vendedores, pero gradualmente se fue dictando para diferentes grupos al punto de que todo el mundo quiere lograr sus metas. No es solamente cómo puedo aumentar mis comisiones y mis ventas. Entonces, esto funciona. Tiene un fundamento realmente poderoso. El seminario es muy fundamentado en física cuántica, en elementos claros y que dan resultados. Pero bueno, ya comenzamos, ya por lo menos me voy tranquilo con la confianza de que te entregué una inquietud, te entregué un material que vas a valorar, con la ayuda de Dios lo vas a valorar, y en este instante me quisiera despedir de ti con una oración. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias por este día, porque me diste y nos diste un día nuevo para estrenar y lo hemos venido usando cada uno de la mejor manera. Amoroso Señor, yo te ruego que nos ayudes a rescatar nuestros porqués, que nos ayudes a identificar cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos y debemos seguir buscando salidas en este planeta y siempre para triunfar en abundancia, Señor. Tú eres un Dios de abundancia. Tú eres el Shaddai, como dice en la Biblia, el Dios de más que suficiente. Tú eres un Dios de abundancia, Señor. Yo te entrego a cada persona que ha estado reunida con nosotros y que está escuchando esto, sea en grabación o en vivo. Yo te entrego sus sueños, yo te entrego su familia, sus amigos, yo te entrego sus esperanzas y te entrego su fe, Señor. Te entrego también a mi esposa, a mis hijos, te entrego mi quehacer, te entrego todo lo que estamos llevando a cabo en tu nombre, Señor. Ayúdales a las personas que no tienen fe para que también tengan resultados y triunfen y salgan adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a acompañar y a amar a aquellos que amamos y a aquellos que todavía no amamos. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de apertura, de amplitud, de generosidad, de apoyo, de mucho amor, de perdón, de sanación de relaciones. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida llena de significado, llena de porqués positivos para salir adelante. Y ayúdanos, Señor, a tomarnos todos de la mano para entrar al cielo. Amén. Bueno, que tengas un buen rato. Te mando un abrazo grande y te ruego el favor de que escribas algún comentario ahí justo debajo, ahí en la página, ahí donde escribirlo, y yo lo voy a leer con mucho, mucho cariño. Hasta pronto.